Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Muy buenas noches. ¿Cómo le van a ustedes? ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. ¿Sí? ¿Estás muy bien? Sí, yo sí. Con esta primavera que no quiere venir. No, está ahí. Viene el verano le pone la puntita y vuelve otra vez el frío. Sí, así estamos. Qué bárbaro. El equinoccio ese debe ser, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo le va, Alejo? Todo muy bien, muy buenas noches para todos los oyentes, radios escuchas, que ¿quiere, cuentan? ¿Quiere dedicarle el programa a alguien usted, no? Sí, a Boquita. ¿Por qué? Porque... un gol con la mano. ¿Cómo un gol con la mano? Tevez metió la mano. Metió la mano. ¿Cómo la tenían? ¿Sabe ¿cómo por la qué? Tenían con la de la mano? ¿Sabe lo que hicieron? Le pusieron una etiqueta de yogur a la pelota. La quiso agarrar. Qué grande Tevez. Porque quedamos segundos. Estamos ahí, por lo menos vamos a pelear algo. Ah, está bien, sí, bueno, es bueno pelear algo de vez en cuando. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Dani, ¿cómo anda? Qué linda noche, ¿no? Qué noche la de noche, Bariloche. Qué noche la de noche. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, por suerte todo bien. ¿Y vos cómo andas, Dani? Y yo, ¿cómo le podría explicar? Bien, con la humedad cuesta, los huesos y nada. Esperando la primavera. Esperando la primavera, acá sentado. Buenas noches. Hola, Yami. ¿Cómo anda? Bien, muy contenta, la verdad. La que sonrisa vengo de bien. Buenos Aires. La carcajada de Buenos Aires. La todo junto. Bueno, ¿cómo va? ¿Le quiere dedicar el programa a alguien? Sí, a mi hijo que el domingo toma la comunión. Muy bien. Mi chiquito. Muy bien, su chiquito. Felicidades. Gracias. ¿Qué se dice cuando alguien toma la comunión? ¿Feliz comunión? Feliz comunión. Feliz comunión. Feliz cuerpo de Cristo. ¿Qué sé yo? Yo no sé. Tengo ni idea. Cuerpo y espíritu. ¿Qué sé yo? No sé. Es raro. ¿Usted que es un hombre que ha vivido muchos años, ¿tomó la comunión? Lamentablemente. Sí. Pío 23 le dio la comunión. Comunión y confirmación. Claro. Era una criatura inocente. Claro, uno no puede elegir. Yo sí elegí. ¿Sabe qué yo elegí? Yo tomé la comunión como a los 14 años. Ah, qué bien. Sí, estaba enamorado de la catequista. Ah, bueno. No, de verdad, Eli Sánchez, allá en el pueblo, yo vivía en un pueblito, nos conocíamos tanto y ella era catequista. Entonces había que ir para verla. Igual ella no nos daba bola, ella estaba casada con Dios, pero no le daba el coraje de ser monja, claro. Entonces era una santurona, la famosa chupacirio que se va a quedar para vestir santos. Bueno, eso. Para vestir santos. Claro. Igual ahora, con el tiempo me doy cuenta que no daba, pero bueno, claro. Yo tenía 14 años, ya tenía como 20, ¿viste? Pero siempre me gustaron las mujeres maduras. Y bueno, está bien, no se llevaban mucho, pero bueno. Claro, sí, pero en ese momento era mucho. Menor, claro. En ese momento era mucho. Bueno, ¿le quiere dedicar el programa a alguien, Daniela, antes de que yo pase a la dama 2 de este programa? Sí, a todos los laburantes que se levantan a las 5 de la mañana para ir a la fábrica a trabajar y no en las mejores condiciones. Muy bien. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están, oyentes? Bueno, yo le voy a dedicar este programa a todos los profesionales de la salud, pero en especial a los profesionales de la salud mental. Porque bueno, hoy veníamos hablando de esto, ¿no? De lo que es el trabajo en salud mental y digo, el deseo que uno pone en este trabajo y a veces lo difícil que es que sea reconocido, ¿no? La verdad que sí. Es así, es así. Sí. Pero como estamos en salud mental y estamos casi estresados, ¿tenemos una nota sobre el estrés? Sí, tenemos una nota sobre el estrés. No sabemos si esta nota tiene un sustento empírico, digamos. Pero bueno, nos pareció que era interesante, que nos podía ayudar a relajarnos un poco. La nota es particular, dice, los maridos estresan a las mujeres 10 veces más que los hijos. Eso no sé verdad. Qué piensan de esto. Sí. Sí, a mí me parece que sí. Los maridos somos demandantes. Sí, sí, es verdad. ¿Demandantes en qué sentido? En todo. ¿Qué cocinaste? ¿Qué lavaste? ¿Qué planchaste? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vas? ¿A dónde fuiste? ¿Cuándo gastaste? Como que la mujer queda ahí como en el multiuso. Multiuso. Bueno, lo que dice la nota es que cada pareja es un mundo. Y en muchos hogares aún es la mujer quien tiene que asumir la carga más pesada del hogar y la educación de los hijos. Vale. Y se realizó una encuesta en Estados Unidos que dice que 7.000 madres dicen que sus maridos le generan 10 veces más estrés que sus hijos, ¿no? Y el 46% de las mujeres encuestadas afirmaron que sus parejas contribuyen a aumentar su nivel de estrés. Miren, así ustedes. Que pónganse a hacer masajito los maridos. ¿El masaje calma el estrés? Sí, yo creo que sí, obvio. ¿Cuántas personas van a hacerse masaje porque están estresados? Yo conozco muchas, gente que ha ido muchas. A hacerse masaje, pero no por estresado. Y bueno, sí. Bueno, depende de donde uno se haga el masaje. Porque dice que hay muchos lugares donde no se puede hacer un masaje. O sea, están los spa. Están los spa donde uno va solito y bueno, no sé. A otro lo llevan, qué sé yo. Yo pensaba en esto, lo de los maridos, ¿no? Y el estrés y lo que provocan. ¿Por qué será que provocamos estrés? ¿A usted? Porque son hinchahuevos. Sí, ¿no? Es rara la relación porque. Digo, no es de maldad, pero es de control. ¿Hay maridos que no quieren controlar nada? Yo creo que es inconsciente. ¿Usted dice? Sí, sí. ¿Usted dice que hay maridos que no quieren controlar nada, por ejemplo? No creo. No conozco algún caso. ¿No conoce? No, los maridos. ¿Usted qué opina, Alejo? Son. No tenga miedo, Alejo, puede hablar, ¿eh? ¿Qué es? Se quedó. El control. Se quedó pensando todas las veces que controló. Claro. Claro, sí. Pero. Sirve controlar. Pero, ¿sirve controlar? Sí. Para mí, que para que el hombre es muy inseguro. O puede ser que sea muy. Claro. Es como más inmaduro. Por eso la mujer, como decía Malena, siempre lleva las riendas. Sí, ¿usted cree que las mujeres no controlan? Sí, controlan. Yo, por eso, yo no soy de controlar mucho. Dejo porque... ¿Usted es celoso? No, para nada. No es celoso. Como diciendo, ¿qué? Deja de mentir. Dígame, yo me dijo mentir. No, yo no soy muy celoso. Lo tuve en mi época de celo. Sí. Pero en este momento de mi vida, me parece que el celo es una pérdida de tiempo. Sí, es verdad eso. La verdad que sí. Usted, Daniel, ¿qué opina de la nota? ¿Usted estresó gente? Sí, supongo que sí. No tengo la certeza, pero sí, estresé. ¿Y usted, Marcelo? Y sí, la verdad, con mis dos mujeres... Que ¿al tuve, mismo tiempo? Al mismo tiempo, no le daba mucho bola, pero sí, la verdad que sí. ¿Estresé? ¿Y Malena, usted? Sí, obvio, el estrés en las parejas siempre está. Pero yo me estaba acordando de algo, digo, ayer me noté en el gimnasio, voy a contar algo. Ay, qué bueno. Hacía mucho que no veía la escena de los hombres agrupados, cotejando sus músculos. No, entre ellos, como que se miraban, opinaban, hacían. No, eso parece muy bajo. No, pero. Cuestiones corporales. O sea, me llamó la atención la escena, digo, claro, capaz que era la hora, no sé, digo. No, pero sí, son así. A mí una de las cosas que me deprimió, creo que me empujó a no hacer gimnasia, tiene que ver con esto. Esto de mirarse al espejo y hacer caras todo el tiempo mientras levantan las pesas, me da siempre muy raro. Y no es que yo tenga problemas... Fotos, selfies... Claro, no tengo problemas con el tercer género, qué sé yo. O la tercera posición, podríamos decir, como en alguna época. Pero a mí me da cosita. Una vez fui a hacer boxeo a Huracán. Quería hacer un deporte que era completo. Y también era, pues decía, acá tienen que ser todos bien machos. Macho, no viste, mira, el espejito, sí, saltando a la soga en el espejito. Es deprimente. Entonces dije, mejor me quedo en casa, crío panza y así voy pasando la vida. Y trato de no mirarme al espejo. No. No se puede eso. Trato de no mirarme al espejo, pero te vas al otro extremo, Dani. Bueno, pero escúcheme. Así que se anotó en el gimnasio, lo que hace el deporte. Encima, yo soy muy contradictoria. Me anoté en un gimnasio, no voy a decir cuál, pero es como que yo soy de un cuadro. No, claro, para que no vayan. Es como que soy de un cuadro y ahora tengo el carnet de otro cuadro. Ah, porque es... Y soy socia de otro club. Habíamos hablado la semana pasada entre nosotros de los clubes, por qué cada uno era hincha. Está bien. Igual Malena tenía como varios clubes, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Así que no pasa nada, nadie se va a descubrir esto. ¿Qué cosas lo estresan a usted, Alejo? Porque me quedé pensando en el estrés de la pareja. Ah, por ejemplo, algo típico, el tránsito. ¿El tránsito lo estresa? Sí, y los viajes largos. Los viajes largos me estresan. ¿Largo no cuánto? No podés fumar. Sí. ¿Largo de cuánto, por ejemplo? No, y ya pasaron las 6 horas ya. Ah, pasando las 6 horas. Sí. No es que si a Villa T6 ya está estresado. No. Bueno, ahí la acotación de Yamila también es algo que lo tengo en cuenta. Yo soy de fumar. Y eso le hace mal, no se debe fumar. ¿Eh? No, porque usted. Bueno, ya hablamos. Usted, Yamila, ¿qué? A mí me estresa esperar las colas largas. O qué sé yo, la cola del banco, la cola para pagar en el supermercado, lo que sea, esperar. Me pone loca. A mí las colas me estresan también. No sé por qué se ríe. Usted lo dice y es serio, lo mío no es serio. Claro. Claro, vean que me está discriminando ya. Sí. ¿Qué más? Dígame. No, y eso principalmente. Después, dentro de todo, soy paciente. Es paciente. ¿Y usted, Danielito? Me estresa el pensar en una enfermedad en la vejez, en cómo manejarme si eso ocurre. Eso me estresa bastante. Bien, una preocupación. Sí, bueno, la preocupación estresa también. ¿Y usted, Marcelito? Y a mí me estresa mi vieja me estresa mucho. Ya. Escúcheme, su mamá está escuchando el programa. Sí, ya sé, un saludo, Mari. Mamita, te quiero mucho. Pero lo estresa al nene. Claro. Lo estresa a mi vieja. Bueno, para que lo sepa, por lo menos. ¿Pero le querés contar por qué? ¿Le podemos contar? Si no, quiere? Porque se pone a gritar. Y... Mari, no le grite a Marce. Ahí está. Por favor. Y yo qué sé, estoy jugando con la perra y deja la perra, venía a poner la mesa. Ah, pero usted no quiere poner la mesa. Y nada, sí, yo siempre colaboro con barro, plancho, lavo ropa. Tenemos derecho a réplica, cualquier cosa, Mari, si quiere llamarnos por teléfono y decir la verdad de Marcelo. Malena, ¿qué cosas la estresan? No iba a decir algo de Marcelo. Al final es mejor criar chanchos, ¿viste? Porque cuando los hijos son grandes te empiezan a pasar factura y uno... No, bueno. Malena, no. Bueno, de la nota dice que las parejas se estresan, fundamentalmente las mujeres, porque los hombres no le ayudan lo suficientemente en las tareas del hogar y que prácticamente no les dejan tiempo libre para las cosas que ellas necesitan. Y puntualizaron también en que el matrimonio resulta estresante debido al esfuerzo que requiere cada día la convivencia. O sea que eso es lo que te estresa a vos. Y a todos, porque digo, la convivencia es estresante. Sí, a mí me estresa. Si no tenés tiempo libre, te estresa. Sí, a mí a veces me estresa las obligaciones que uno tiene, que asume, ¿no? Como responsabilidad, que se termina siendo una obligación, porque que llevar todos los días un pibe al colegio es una obligación. Y a veces es este. Te pero estresa. Eso ya no es de matrimonio, puedes estar soltero. No, no, no, pero yo no dije que las cosas que a uno le estresan, ¿no? Sí. El tránsito me pasa, el no llegar a fin de mes a veces se estresa también. Sí, el hacer malabares con las cuentas para poder poder pagar y ver como que uno va perdiendo poder adquisitivo y perdiendo cosas de las que venía haciendo hasta ahora, ¿no? Claro. Eso es complicado. Y se arman muchas discusiones también por estos temas, ¿no? Y empiezan a haber más conflictos familiares. Bueno, mantener una relación en pareja también requiere de buena dosis de trabajo y a menudo las mujeres se demandan mucho a sí mismos. Al pretender ser madres, parejas, hijas, amigas perfectas, esta tensión por satisfacer a todos termina pasándoles factura. Así que bueno, algunos consejitos. Pídele a tu pareja lo que necesites cuando lo necesites. No importa en qué momento estés. No intentes asumir todas las tareas, no tienes por qué hacerlo. Habla con tu pareja de tus miedos, de tus inseguridades, de tus insatisfacciones y deja claro qué esperas de él, sin recriminaciones. A la miércoles, o sea, sé bien claro. Carlos, yo quiero de usted que lave los platos esta noche porque estoy cansada, me duele mucho la espalda. Me quiero ir a reposar. Claro, quiero ir a mirar la novela de los ricos que piden o no piden. No piden permiso. Yo, láveme los platos, ¿sí? No es láveme. Ahí ya hay un problema, porque si no es que los platos me los lava, es hay que lavarlos. No son una pertenencia. Parece a los una platos. Pareja ustedes dos. Nosotros, yo cociné todo el día. Lavé los platos del mediodía, llevé a los chicos al colegio. ¿Por qué ahora no puedes lavar vos? Porque no puedo. No tengo derecho a ver la telenovela. No tengo derecho a hacerme las manos. O sea, que queden ahí, pero no son mis platos. Yo creo que vos naciste con las manos. ¿Cómo vas a hacerte las manos? Además, el olor a acetona me hace mal. Y así uno se va estresando, pero ¿cómo necesita estar con el otro? Sí. Así que vámonos con un temita de de Luis Alberto Spinetta, ¿le parece? ¿Te gusta? No te alejes tanto. Yeah. Sí, sí, estaba preocupado porque creí que Yamika, Yamilé, no venía, pero sí. Acá escuchen, estoy. Escuchen, escuchen que está viniendo. Está viniendo con su música, con lo que le... Sí, Yamika, acá estamos. Yamilé. Hola. Hola, oyentes. Estamos hoy con un temita que les voy a contar, que dentro de poco llega la superluna, que no se daba desde 1948. Vamos a tener una luna gigante. Será el 14 de noviembre. Ese día el satélite natural se verá lleno y estará más cerca que nunca de la Tierra. El fenómeno no se repetirá hasta el 2034. ¿Qué vamos a estar haciendo en el 2034 cuando otra vez demos esta noticia, no? No sé, pero ahora nos preparamos para el 14 de noviembre. Quienes disfrutan mirando el cielo deben marcar sus calendarios para que ese día la luna se acercará a la Tierra mucho más que lo habitual. Es el lunes que viene. Sí. El fenómeno conocido como superluna no se da en la magnitud prevista para dentro de 9 días... desde enero de 1948, y no volverá a ocurrir hasta el 25 de noviembre de 2034. Ese día el satélite natural de la Tierra se verá un 14% más grande y un 30% más luminosa que una luna corriente. Aunque menos intensa que la prevista para este noviembre, la última superluna dio el 16 de octubre y habrá otra el 14 de diciembre, como ya dije. El término superluna se está usando desde hace años. Originalmente refería a la situación de la luna nueva o llena, que está bien cerca de la Tierra. Ahora, explica la NASA, el término se ha ampliado y se refiere a una luna llena que está más cerca de la Tierra que de la media. ¿Qué podría pasar una noche de esas lunas, por ejemplo, en cada uno de nosotros, habitantes de esta Tierra? Y a mí me encanta mirar la luna, y como a muchos, yo supongo que será un súper espectáculo ver una luna muy cerca, tan cerca que hasta daría la sensación de tocarla con las manos. ¿Vio la frase, usted está lunado? ¿Está lunático? No, eso es otra. Esa es otra también, pero alunado, que refiere a estar enojado. ¿Por qué la luna aluna? Usted, Daniel, ¿qué sabe de eso? Ah, claro. ¿Por qué dicen alunado? ¿Tiene idea? No, la verdad que no. No veo por qué la luna tiene que ser tiene que producir este efecto, ¿no? Para nada. Vaya a saber de dónde nació esto. Quizás porque estás mal dormido, entonces estás alunado, pero te quedaste de noche todo mirando la luna. Es una posibilidad. Yo pensaba, ¿no? ¿Qué se puede hacer una noche de luna tan hermosa como esta, Yamika? Una noche de luna llena. ¿Y qué se puede hacer? Contame, hay que disfrutar el espectáculo. Hay que disfrutar el espectáculo. A ver qué dicen. ¿A usted, Alejo, qué se le ocurre una noche como esta? Y salir a ver en una buena noche en un lugar amplio, que donde se pueda ver el sol, la luna, donde se pueda ver bien la, sí, para la, que el salga, cielo, quise decir. Este, estaría bueno hacer una montaña, por ejemplo. Sí, acompañado, montaña, obviamente. Entre las estrellas y la luna, sí. Sería como un paisaje. Esperemos que no esté nublado. No, bueno. No. Sabotea todo, dice. Esperemos que no llueva, ¿viste? Claro. Con paraguas. Ojalá que cuando salgas a ver a la luna no te lleve preso la policía metropolitana. Claro. Para tanto. Y ponele no. Un poco de onda. Yo le estoy poniendo onda. Salvo los que tienen que salir a parir, vieron que las 9 lunas, la novena es la de alumbramiento. Ah, mire usted. Qué bárbaro. Sí, yo pensaba, ¿no? Qué lindo para caminar con la enamorada del brazo. Totalmente. ¿No le parece? Sí.

la primera cerveza del mundo con sabor a genitales femeninos. Una empresa polaca es la responsable de esta muy original bebida. ¿Te imaginas cómo la preparan? Las listas elaboradas con ingredientes raros no para de crecer. Existe una cerveza irlandesa preparada con grasa de ballena. También es increíble pero real la línea premium de una bebida de Oregon, Estados Unidos. Hecha con pelos de la barba. Sí, dígame, sí. No, esto queda en Oregon. Con pelos de la barba de John Mayer, su maestro cervecero. Ahora una empresa polaca con sede en Varsovia ha creado la primera cerveza del mundo fermentada con bacterias vaginales. Se llama Johnny. Johnny, la tomo. Johnny, la gente está muy loca. Y ha nacido para revolucionar el mercado de las bebidas refrescantes. Publicado el sitio Cuba Debate. El producto se fabrica empleando una tecnología avanzada del ámbito de microbiología que utiliza las bacterias del ácido láctico de la vagina de una mujer, explican desde la compañía. Parece que esta compañía polaca va a hacer diferentes cervezas por pedido. Vos podés pedir la de quien quieres, por ejemplo. La de los mujer. Pelos, la de los claro, pelos. Claro, Johnny aclara. Johnny quiere decir en sánscrito, quiere decir vagina, ¿sí? Claro. El portavoz de la empresa aseguró que ya tiene un acuerdo para distribuir la cerveza en Argentina, México, Colombia y Brasil. Viene de medio litro de cerveza y costará $11. Pero también, si los inversores se ponen, esta gente va a hacer una cerveza a pedido. Personaliza, vos vas a decirle yo quiero el de, porque todo esto nació, probaron con el de una modelo checa, ¿no es cierto? Sí. Marcelo. Claro. Que no sabemos el nombre muy bien, pero esa fue la primera. O sea, ¿usted de quién pediría, por ejemplo? ¿Tiene alguna? No. De Valeria Massa. Me suena amarga, no sé por qué. Amarga. Frígida. Sí, no, sí. No me... Ácida, muy ácida. ¡Ay, amarga. Dios! ¡Qué asco! Usted, ¡esto me da asco! Usted no participa. Usted, Alejo... Voy a participar. A ver... Pero sí, al micrófono. Al sí. micrófono. De Rihanna. ¿Eh? De Rihanna. Rihanna, es? La morocha. La morocha, la cantante, ver, Rihanna. Va. Rihanna. Ah, no, Rihanna. No sé. Usted, Daniel, toma... Bárbara Streisand. Bárbara Streisand. Bueno, no es cierto. Ay, no sé. ¿Cuál es el problema? Y yo me tiraría una pampita, a lo mejor. Yo nada, gracias, paso. ¿Estás segura? Un café. A mí me gustaría... ¡Cafecito! No es una mala... Un mal sabor, ¿eh? ¿Qué no, sé prefiero yo? La de Paola en todo caso. Y bueno, ya está prefiriendo. La que se puso loquita y se estresó como veníamos hablando fue una señorita de nombre Diana. Diana era una mujer que iba conduciendo por la autopista 25 de Mayo con su torso desnudo y cantando la popular canción del grupo Maramá. El video que se viralizó por los WhatsApp y redes sociales mostraban a la abundante anatomía de esta señorita manejando por esta autopista. Estaba como acalorada, sacaba las manos del volante y manejaba al canto de esta canción que dice Loquita de noche. Claro, así que estamos buscando el video para ver si lo vemos, ¿eh? ¿La conocen el tema? Amigas. Qué bárbaro. Tenemos más loquita, noticias más. Cortitas. Sí, una cortita. Los Simpsons ya firmaron la temporada 29 y 30 de con Fox. Iba a ser récord en la televisión en Estados Unidos. Así bueno. Que ya para los nietos. Sí, ya tenemos Simpson para el rato. Así que bueno, va a ser récord. Yo tengo una cortita. En el 2050 ya no quedará hielo en el océano Ártico. Esto lo dice el Nobel Pachauri. Llamamos a los jóvenes a liderar acciones contra el cambio climático. Se estima que para el 2050 ya no quedará hielo en el Ártico debido a la gran emisión de gases y efectos el efecto invernadero, ¿sí? Pensé que estábamos cada vez más cerca del sol. No, no, no. ¿Tiene alguna noticia que nos va a hacer felices? Sí, sí, sí. Tomar mate hace felices a las personas. Según un estudio científico, se confirmó que tomar mate hace más felices a las personas. Esto se debe a que la yerba mate está dentro de la lista de alimentos de la felicidad por sus componentes. ¿Querés descubrir las razones científicas? Aquí las compartimos. Hay ciertos tipos de alimentos que tienen algunos nutrientes que se relacionan con el buen humor, como los antioxidantes y citoquímicos vegetales, otros que se encuentran en las frutas y verduras, explicó la licenciada en nutrición Gabriela Fretes. La yerba mate es otra opción, un tereré refrescante seguido de la compañía de amigos, es el complemento ideal para la felicidad. La yerba mate y guaraná son estimulantes del sistema nervioso, mantienen a la persona despierta y son antioxidantes que ayudan a un buen estado de salud. Los antioxidantes eliminan una sustancia que tenemos en el organismo que son los radicales libres que avejentan a las personas y al eliminar evita el estado de desánimo. ¿Cómo le va desánimo? qué feo estar con desánimo, ¿no? Como sí, que uno, o estar así que con como síndrome, que no tiene... síndrome de viejo, síndrome sí, de viejo choto. Que cosas, qué sé yo, no sé. Viejo choto. Porque usted tiene información sobre Pampita también, ¿no? Después me dijeron no, porque de Pampita no. No tiene nada, yo sí tengo información. Yo tengo de los Gans. Pero, ¿sabe qué? Pues no, Pampita no y Pico fueron a pero ver los Gans y se enojaron porque los sacaron fotos. ¿Usted vio que las gomas vienen en naranja y o un rosita y azul, las gomas de borrar? Ah, sí, sí. Bueno, ¿sabe que la parte azul nunca sirvió para borrar tinta? Ay, yo borraba siempre con la parte azul, no me gustó porque no quería que se me gaste la parte roja. Ah, por y borraba qué con cosa la parte rara. Azul. Qué locos que estamos, ¿no? Porque cada uno tiene como esas taras, esas quería locuras, que me dure. ¿No? La parte roja quería que me dure, a verde no importa nada. Bueno, y borraba la cuestión todo es que con era mentira. Azul. Te rompían la hoja, hacían un montón de cosas porque sí. Era mentira. Porque la verdadera función de la parte azul de la goma era borrar el lápiz grueso, el lápiz de dibujo. ¿Vio que hay los lápices tienen un número H1, 8A7, H4? Son más fuertes o son más débiles. Los más fuertes son con esa goma azul. Y la rojita es para el lápiz común. Claro, pero no borran lapicera. La lapicera también es suave de la, sí, la tinta. Sí, pero era mentira. Era mentira que se no se la lapicera... Te estoy hablando de la otra, la lapicera con la tinta. Con tinta, la sí. Pluma. No, pero pluma. Es mentira. Che, ¿vieron que Quilombo se armó con Moyano hablando de pluma? La pluma del conchero de Susana estoy hablando, sí. ¿No? Porque Susana usaba conchero hasta hace un tiempo. Ahora ya es un... Ya tiene otro nombre. Concherón. Claro. Bueno, resulta que entre Susana Jiménez y la abuela Mirta se tiraron de todo por Facundito Moyano. Las dos la invitaron a su programa, ¿no? Programa. Bueno, la cuestión es que Mirta le dice a él, dice, ¿es verdad que estás saliendo con Susana? Él se puso medio rojo. Ay, dice, ¿qué me estás hablando, Mirta? ¿Qué esto, qué lo otro? Pero medio como que aceptó. En el sketch de la empleada pública, sí. La Gazaya también le tiró y ella, hablando en tercera persona de Susana, dice, ay, no va ni a tomar un café. La cuestión es que se están tirando... Al pibe, me parece, en realidad. Y hoy salió la madre a hablar. La madre de Facundito. De Facundo. Sí, que dijo, salió. Podría ser la abuela. La hizo mierda. La hizo mierda. Sí. Claro. Le pasó, con el camión por arriba. Ahora, en el medio de todo este quilombo farandulero, ¿dónde están los derechos del trabajador? ¿Quién los defiende? Digo, porque entre conchero y cenicero... Y no, el derecho del trabajador. Cenicero, vamos a estuvo buena. ¿Cuál fue? El cenicero. Susana Jiménez, cuando se peleó con su último marido, le volvió el cenicero por la cabeza y ahí se armó todo un quilombo. No, bueno, fue toda una escena. Claro. No lo vi. Bueno, la cuestión es que Susana fue vinculada al hijo de Moyano, ¿sí? Pero ella lo negó, mientras que Mirta daba a entender que sí hay romance. La palabra final de la diva de los teléfonos, Susana Jiménez, volvió a ser, hace 4 años que no tomo nada con nadie. No sé qué está tomando, una cerveza de esas que... Sí. Con gusto a vagina. Claro. Oh, a Choni, con gusto a Choni. Le gustó Choni, ¿eh? No toma ella. Dice que no toma nada con nadie. Bueno, Pampita y Pico Mónaco junto en el recital de los Guns. Vio que le conté que Pampita y Pico asistieron juntos al primer show que brindó la banda en el estadio de River. Desde que Pampita y Pico se dejaron ver por primera vez a los besos, esta vez en el estacionamiento de un shopping, ya no ocultan su romance. La modelo y el tenista se cansaron de estar escondidos. Qué feo estar escondido. Sí, claro, ¿por dónde vas? ¿Qué tenés que ir a comer un piringundín de la muerte? Y al toque. Bueno, pero estar escondidos con Pico Mónaco, digamos que no sería como algo muy sacrificado. Usted dice, no sé, yo no me escondería con Pico Mónaco. Pero bueno. No pone. Luego de una semana puro sol y relax en Miami, asistieron junto a la exclusiva fiesta del famoso champán. Ah, hubo un famoso champán que hizo una fiesta y no nos invitó. El jueves por la noche terminaron la semana en el estadio de River viendo a los Guns N' Roses. ¿Usted tiene información de eso? Sí, sí. No hubo dudas. Ahora sí tocó Guns N' Roses. Axl y Slash distanciados en el escenario, pero en sintonía a la hora de sonar como en las viejas épocas. River fue testigo de que los Guns N' Roses está de vuelta. Los dos shows que la mítica banda californiana dio en el Monumental el fin de semana hicieron delirar a sus fans, como aquella noche del 17 de julio de 1993. Ni trapitos ni barras, un párrafo aparte, hay que brindarle a la organización del evento, sobre todo por lo que se habló en la semana previa en torno a que la barra de River iba a manejar el millonario negocio de los trapitos y la venta ilegal de remeras y bebidas. Nada de eso pasó porque la Policía Federal le puso freno tanto a los cuidacoches como a quienes intentaron comercializar cualquier tipo de producto en los alrededores del estadio. La seguridad estuvo a la altura de las circunstancias y todo se manejó con un orden admirable. Una muestra de que en este país cuando se quiere se puede. Metieron preso a muchos policías de la zona de River por bancar prostíbulos y trapitos, ¿no? Sí, igual hay que decir que para conseguir las entradas fue todo un quilombo, porque muchas de las entradas ya al día que las largaron a la venta ya tenían mercado libre en reventa, o sea que me parece que la barra brava se llevó una cantidad importante y las otras el banco que auspiciaba. Digo, siempre el mismo quilombo, siempre que viene una banda como importante cuesta un huevo conseguir la entrada porque ya están a los 2 minutos en reventa, entonces ¿cómo es? Tan ordenado no es todo. Y a mí me gustaría, digo, en algún otro programa, como ver cómo Slash se reconcilió con Axl. ¿No? ¿Qué habrán dicho? Estamos perdiendo millones. Sí, o sea, tomémonos una birra y brindemos. Con sabor a Tina Turner. No sé, ¿a quién? No sé. Quedó eso para la historia. Busquemos qué cerveza tomó, por ejemplo. ¿Qué cerveza tomaría Cristina y Mauricio, por ejemplo? ¿No? O Mauricio... vamos a un temita de los Guns. La de Mirta Legrand. Vamos a un temita de los Guns. Y volvemos. She's got a smile. mientras bailamos arriba de la mesa con la potencia de Lash, las risas de Yamila y de Marcelo. Vamos un poco a los cinco grandes. Bueno, pasamos a los cinco grandes. Con un empate 0-0 de Independiente, con un partido polémico de la ganó San Lorenzo el clásico barrial a Huracán 2-0. Qué mal eso, sí. Qué robo que fue. Sí, fue la verdad lamentable. Bueno. Después, bueno. Tinelli pone el poder ahí arriba de la mesa. Y sí, Herrera vení y dice, esto se llama showmatch. Showmatch. Claro. ¿Querés que te escrachemos? Jugando por un sueño. Claro. Sí, la verdad que fue polémico el partido. Después, bueno, Racing bajó a Newell's, le sacó el invicto, le ganó 2-1. Después, bueno, empató River contra el puntero 1-1 contra Estudiantes. Y Boca ganó 3-0, le ganó... A Yogurísimo. A Gimnasia. A Gimnasia en La Plata. Bueno, ahí pudo saltar al segundo lugar de la tabla. También con una expulsión a los minutos. Sí. Después del gol fue por una protesta. Había que salvar el campeonato, ¿no? No ganamos nada y... Sí, bueno. Pero bueno. Después acá tengo una nota de color, insólito nombre que le puso un hincha de Tigre a su hijo, un fanático del Matador de Tigre, decidió homenajear a un goleador del equipo al poner el mismo nombre a su hijo. Le puso Leonel Chino Luna a su hijo. También después, por la no restricción de nombres que salió ahora, también un simpatizante de Boca le puso Zeneise. Y un hincha de Platense le puso Tense. Tengo más nombres. Un hincha Independiente le puso doble visera a su hija. Un hincha de Arsenal le puso Julio Humberto a su hijo. ¿Quiere otro más? Tengo otro más. Un hincha de Aldo Civi, que no es Malena, le puso Tiburóncito. Tiburóncito. A su hijo. Y nuestro amigo Daniel. Daniel nos va a cerrar el tema económico, Daniel. Sí, calculan que para que una familia sea feliz necesitaría 55 mil pesos de ingresos. Es por eso que mi familia está estresada. Claro, no era que no nosotros los maridos estresamos a las mujeres, es la falta de 55 mil pesos. A ver, cuénteme. Acá esos ingresos se calculan bajo el parámetro de una familia tipo. 4 personas en edad laboral. ¿Qué queda para los que tienen niños que no están en edad laboral? Claro. ¿No? Porque con esto el promedio de ingresos de la familia tipo tendría que ser de 11.500 pesos aproximadamente, cada uno. Pero lejos de la realidad, porque el 50% de los ocupados no supera los 8.000 pesos de ingresos. Y el 30% obtiene entre 8.000 y 15.000 pesos. Y solamente el 20% supera los 15 mil pesos de ingreso. Y los argentinos declaran niveles relativamente altos de felicidad en su vida. En una escala de 1 a 10, la felicidad estaría en el orden del 7,8%. Vamos a volver con esos tiempos felices. ¿Se acuerdan de esa serie? Los tiempos felices, que eran todos músicos de jazz de los 60 de Estados Unidos. No. Hace poco la estaban dando, una serie norteamericana de la época del Elvis Presley. No, mire usted. Otra época. Tengo una cortita. Candelaria Tinelli posteó una foto de Herrera. Una foto que reviva el debate por la anorexia, ¿sí? La artista plástica hizo un descargo en su cuenta personal de Twitter junto a la imagen de una chica que aparece en bikini muy, pero muy flaca. Esto hace pensar que la sociedad Es una mierda que exige que todos seamos perfectos, delgados, lindos y que hagamos cosas realmente no deseadas, escribió Tinelli Candelaria en su descargo sobre el prototipo de mujer que la sociedad exige. Por eso no voy al gimnasio, ¿no? Para que Candelaria Tinelli no me diga cosas. ¿Tenemos alguna más del espectáculo? Tenemos. Cuénteme, Yamila, ¿de qué se ríe? Está como loca hoy, Yamila. Parece que esto. Ustedes tenían pendiente lo del viaje, contar lo del viaje. Queda pendiente. ¿Pero hasta cuándo va a quedar pendiente? Hay gente que me llama por teléfono. Cuando no vayamos de nuevo de viaje. Yo creí que hoy usted estaba de viaje, ¿eh? Sí, pero llegué justo. Le conté que Raúl Rizzo se enojó. ¿Quién? Raúl Rizzo. Sí. No. Qué raro lo del programa de ese muchacho que se enojó con Raúl Rizzo. Que lo echaron del canal el otro día, estaba trabajando en Canal 9 en Chevrolet. ¿Saben que la directora de Chevrolet es la directora de Aerolíneas Argentinas? Mira, no sabía. ¿Sí? ¿No les parece todo muy raro? Sí, la verdad que muchas cosas. Bueno, Raúl Rizzo fue al programa de un muchacho en C5N, que no me acuerdo ahora su nombre. ¿Usted se acuerda? ¿Usted, Alejo, que sabe todo? Nicolás... ¿Del Caño, no? No. ¿Del Caño? Nicolás del Caño era otro. ¿Cómo? ¿No te puedes llamar Nicolás del Caño? No. Porque ¿saben los chistes que él te haría en la escuela? Bien. Bueno, no sé cómo se llama el muchacho. Bueno, la cuestión... Acá está, Nicolás Magaldi. ¿Yo? Muy bien, ¿cómo se acuerda? Usted qué memoria tiene. Bueno, la cuestión es que fue al programa este pibe, quiso contar de algo que él quería contar sobre lo mal que se está, que esto, que el otro, y el otro muchacho estaba. Entonces, un muchacho de otro partido estaba ahí, y este Magaldi trataba de hacerlo callar, y terminó re enojado. Al otro día lo echaron de C5N por echar al invitado. Y ya está trabajando en Canal 9 en un programa de la tarde, no sé. Sí. Bueno, dice Raúl Rizzo, sigue muy, muy enojado. No hago ninguna autocrítica. ¿Por qué debería hacerla? Contesté lo que pensaba. Los que critican sé de dónde vienen, afirmó el actor Raúl Rizzo. En una entrevista radial luego de la semana pasada se presentara en el programa de Nicolás Magaldi en C5N y tras un estallido de furia contra la falta de compromiso del periodista, fuera echado del show. Claro, lo que él le pedía era que se comprometa, que diga algo, ¿no? No pidió nada. Pienso en una pésima conducción por parte de Magaldi, porque podría haber resuelto de otra forma este entuerto, dijo él. Así que, nada, con esto nos estaríamos como yendo, ¿te parece? Sí, nos estaríamos yendo. Nos estaríamos despidiendo. Con un programa súper completo. ¿Usted le parece? Sí. ¿Quieren mandarle saludos a alguien? Yo tengo muchos saludos. A Sebastián Cejas, que siempre me está escribiendo. Saludo. A Pablo Grimosi. Ah, Cejas, el arquero de Racing. No, el arquero de Racing. Agustín Cejas, ¿no? No, otro Cejas. Ay, lo vi a Pablo el otro perdón. Día. Ah, bueno. Cruzó y por la esquina de mi casa. Le mando saludos. Un saludo a Pablito. Le dije que quería que vuelva. ¿Y qué te dijo? Y me dijo, y voy a ver, tengo que ver, viste que él habla todo rápido. Así. Yo tengo que ver si puedo, si me da el tiempo. Pablo, te estamos esperando. ¿Quién más? Marcelo, ¿usted le quiere mandar saludos a su mamá o a alguien más? A mi hermana. A su hermana, que no tiene. Mica. A Mica. Yo a mi viejo. A su viejo. A su vieja no, ¿no es cierto? ¿Eh? ¿Su vieja? ¿Les manda saludos? También. Bueno, yo le quiero mandar a todos los oyentes un fuerte abrazo. A Pablo, a Maxi, gente que ha estado con nosotros trabajando y por las circunstancias de la vida todavía no han vuelto. Claudio. Pero decirle que no somos rencorosos, que sabemos de las dificultades del camino. Así que cuando necesiten estamos acá. Saludos a todos. A Nico. Buenas noches. Que no sea nada. Saludos a Nico, sí, que no sea nada. Nuestro joven mano de tijera.